Si ya terminó de saludar, prepare su Biblia, su cuaderno, si tiene, si trajo. Y vamos a entrar en un mensaje bíblico de verano que dura menos que nosotros. ¿Sí? ¿Alguno puede decir amén? Amén. Cuando tiene calor, diga amén. Dura menos que el resto del año. Amén. Son más breves. Pero queremos que sean sustanciosos. Quiere decir que tengan buen contenido de la palabra para nuestras vidas, para nuestros corazones. Y que sobre todo podamos retener la verdad del mensaje. Estamos en una serie de mensajes que eran tres mensajes, hoy es el tercero, sobre lo que significa permitido y conveniente. Dos palabras muy importantes, permitido y conveniente. Porque todos nosotros somos libres, eso quiere decir que es como si toda nuestra vida nos es permitido. Podemos tomar decisiones, de hecho cada día tomamos todo tipo de decisiones. Algunas buenísimas, otros han tomado decisiones malísimas. Porque nos es permitido. Dios nos creó libres para tomar decisiones. Pero hay un versículo muy importante que es el versículo lema clave que hemos estado usando para iniciar cada uno de los mensajes de esta serie, que es 1 Corintios 6, 12. Y este versículo, pues está en la pantalla. Cuando salgan, me dicen, ah, qué bien, gracias por avisar. Dice, todo me está, díganlo en voz alta conmigo. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y ahí entendimos tres ideas importantes de un solo versículo de la Biblia. Tres ideas importantes. Primero, sí, yo soy libre, yo puedo tomar las decisiones que yo quiero. Pero la primera idea es que hemos malentendido lo que es libertad. Y ya meditamos sobre esto. Por eso hoy no voy a repetir la enseñanza sobre lo que significa algo permitido, pero permitido a los ojos de Dios, no permitido para dañar, sino permitido para el bien. Todo nos es permitido hacia lo bueno, no es que todo nos es permitido para hacer lo que se nos dé la gana. La segunda palabra importante era la palabra conveniente, porque dice en ese verso, dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. No todo me conviene, dice la otra traducción bíblica que usamos. O sea que aunque todas las cosas yo las puedo hacer, yo no solamente debo pensar si me gusta, si quiero, si como dijo mi esposa, dijo, si me lo merezco, sino eso conviene, eso conviene. Y tantas veces hemos caminado la vida y hemos conocido personas a nuestro alrededor que no piensan si conviene, sino si lo quieren. Si lo merezco, si lo deseo, pero no piensan, ¿conviene o no conviene? O sea que en la vida hay que pensar mucho más que solamente en el deseo, hay que pensar en la conveniencia. Y en la conveniencia dimos tres preguntitas, ¿se acuerdan de esas? ¿Cuáles eran? ¿Si se acuerdan o no se acuerdan? La primera es, ¿me conviene a mí desde la óptica de Dios, ¿no? O sea, algo bueno, ¿me conviene a mí? Segundo, lo que yo voy a hacer va a ser conveniente para nosotros, va a ser provechoso para la gente que está a mi alrededor, le va a hacer bien a los demás, o solamente me hace bien a mí, pero daño a otros. Y la tercera cosa inconveniente que estamos pensando es, ¿eso que yo voy a hacer glorifica a Dios? ¿Va a hacer sentir agradado a Dios? ¿A Dios le gustaría que yo haga eso? Sí, yo me puedo fumar un cigarrillo ahora al salir de esta iglesia. ¿Ustedes sabían que el pastor no tenga que fumar un cigarrillo al salir de esta iglesia? Claro, todo me es permitido, dice la Biblia. ¿Ah? Tranquilo, no he terminado la frase. Todo me es permitido, pero cuando yo pongo el cigarrillo en mi mano y lo voy a encender, tengo que hacerme varias preguntas, ¿cierto? Va a decir primero, ¿esto es para mi bien? Respuesta, no, para mi bien. Aunque para mi carne, de eso ya os hablé, pero volveré a hablar hoy sobre el tema de la carne, sobre las debilidades y pasiones que tenemos dentro. A la carne dice, sí, sí, eso nos conviene. Sí, sí, como diría Víctor. Sí, sí. Claro, eso nos conviene. Sí, sí, vamos a fumar la carne. Pero cuando piensas con los ojos de Dios, ves las cosas con los ojos y dices, esto no me conviene. Esto es un vicio, esto es una adicción, esto me engancha, esto me daña. No necesito fumar. No me conviene. Luego, ¿conviene a los que están a mi alrededor? No, ¿por qué no me convendría a los que están a mi alrededor? Primero, porque les paso el cáncer a los demás. Porque existen los fumadores pasivos, ¿cierto? Somos los que estamos alrededor de los fumadores. aunque no fumamos, no fumamos su humo. Entonces perjudico a los demás, pero a la vez, si yo, el pastor, me fumo el cigarrillo, perjudico a los demás con mi mal ejemplo. Y muchas veces tenemos que considerar el tema del ejemplo, no solamente el tema de si me es permitido. Tanto cristiano anda por ahí vociferando: todo me es permitido. Voy a tomar la cerveza, todo me es permitido. Me voy a ir de marcha, todo me es permitido. Sale con un montón de excusas. La libertad cristiana la han puesto por los suelos. O sea, que permitir significa hacer lo que se te antoja. No, porque tienes que pensar si te conviene desde la óptica de Dios. Segundo, si le conviene a los que están a tu alrededor, va a ser de buen ejemplo, va a estimular, va a ayudar a algo bueno. Y la última cosa es, va a glorificar a Dios. O sea, a Dios le va a hacer sentir agradable, va a decir: ¿cómo me gusta eso que tú has hecho? O va a decir: ¡wow! ¡Qué pena! Me ha dolido en el corazón verte hacer eso. ¿Ha hecho eso Dios? Entonces no conviene. Hay cosas que no convienen. Aunque seamos libres, no conviene. Y la tercera palabra en la que vamos a pensar, ya no es la palabra conveniente, sino vamos a pensar en la palabra autocontrol o dominio propio. Porque dice el versículo: todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Repite conmigo: nada me domine. Dice Pablo que aunque nos es permitido hacer muchas cosas en la vida, hay cosas que cuando las hacemos terminan dominándonos, terminan esclavizándonos. ¿Todos están conmigo? ¿Me entienden? Hay cosas que aunque yo las pueda hacer, pueden terminar esclavizándome, enganchándome a algo. Y uno puede hacer cosas que parece que no son malas. Puedo engancharme a una telenovela, por ejemplo. Puedo engancharme a una serie. Puedo engancharme a la pornografía. Puedo engancharme a un vicio. Puedo engancharme a una relación. Puedo engancharme a muchas cosas que pueden terminar siendo adictivas. Pero Pablo dice que cuando algo es bueno, cuando algo es de Dios, no me puede dominar, no me puede controlar, no me puede gobernar. Yo quiero hablarles un poco de este sentido de dominio, cuando dice: nada me puede dominar, o como dice esta versión: no dejaré que nada me domine, no dejaré que nada me controle. Y yo pienso en la idea de autocontrol o dominio propio. Dependiendo de la traducción, se usa autocontrol, dominio propio, o como dice esta traducción: no dejaré que nada me domine. Entonces estamos hablando aquí de quién tiene el control. Digan conmigo: ¿quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? Deberías pensar hoy en esta mañana, en este breve mensaje, va a ser breve, deberías salir pensando: ¿quién tiene el control de tu vida? Hoy, cuando salgas de este mensaje, no digas a la ligera: Dios tiene el control de mi vida. Porque las acciones, las decisiones que tomas, son las que demuestran quién tiene el control de tu vida. Una de las cosas que tiene nuestra vida es que nuestra vida es como si fuera un coche. Imagina un coche. Y una cosa para poder gobernar un coche es que uno necesita tener la llave. ¿Dónde está Gabriel? ¿Está aquí? ¿O está en su clase? ¿Dónde está Alejandro? ¿Están? ¿Están de maestro? ¿A poder hablar más de ellos? Porque no están. Pues nuestro amado Gabriel esta semana, resulta, no voy a contar todo el mundo, dejó su coche abierto y la llave del coche dentro del coche, pero la tenía no puesta en el coche, por supuesto, sino la tenía en su mochila con sus documentos, su dinero y todo. Mientras él trabajaba, él pensó que no había mucho peligro, porque más o menos él tenía el coche a la vista, entonces que él lo veía, iba para acá, para allá. Pues el que no lo vio, porque estuvo aquí y estuvo allá, le robaron la mochila donde él guarda la llave de su coche. Por supuesto, puedes tener tremendo coche, pero sin llave no sirve para nada. Nuestra vida es como un tremendo coche, pero ¿quién tiene el control? El que tenga la llave es el que tiene el control. Y la pregunta en todo esto del dominio propio es: ¿quién tiene el control? No es lo que dice nuestra boca, porque cualquiera de nosotros, sin tener la llave, podemos decir muchas cosas. Pero el punto es: ¿dónde está esta llave de control? ¿Dónde está este punto de dominio propio? Este versículo nos dice: todo nos es permitido, pero no dejaré que nada Nadie tomó el control de esta llave. Yo tengo una responsabilidad igual que tú. Dí conmigo en voz alta, porque el verano me ayuda mucho a esto. Yo tengo una responsabilidad. Yo tengo que tener el control. Ahora luego te voy a enseñar qué significa tener el control, para que luego no digan: el Señor me ordenó hacer aquello, pero yo hice aquello otro y me desobedecí porque yo tengo el control. Tenemos el control que Dios nos ha dado, que se llama dominio propio, autocontrol, autodominio. Tenemos este control, Dios nos lo entrega para que lo administremos con responsabilidad. Entonces, es un control que no es para ser mal utilizado. De eso consiste todo este versículo. Todas las cosas me son permitidas. Vamos, pero este es el punto de reflexionar. Como dijimos en la primera enseñanza, si Cristo me hizo libre del pecado, si Cristo me sacó del mundo, si Cristo rompió todas mis cadenas con las que yo estaba atado, ¿qué propósito tenía esa libertad? Que yo ahora ya no mal utilice este vehículo que es mi vida, sino que yo ahora entienda que en esta libertad tengo toda la oportunidad de maximizar para el bien y para la gloria de Dios este vehículo que es mi vida. Dígame, eso significa que tú tienes la autoridad y el dominio sobre qué, sobre la mente, sobre las emociones, sobre las decisiones de la vida. ¿Cuántas personas cuando están atadas no pueden tomar decisiones correctas? Otros toman decisiones por ellos. Este es el momento donde empezamos a decir: yo sumo responsabilidad. Para poder llegar a este punto, no es solo palabras. No solo que ustedes hoy digan: amén, sí, tomo el control, yo voy a... No. Vamos a entender algunas cosas de la palabra de Dios, que es importante que las pongamos por obra. Yo me duelo en el corazón, porque yo veo que en la Biblia están todas las respuestas que necesitamos para la vida. Todas. Todas las respuestas que usted necesita para la vida están en la Biblia. Por eso lo animamos a leer la Biblia. Aunque hay cristianos que conocen su Biblia y a veces hasta leen algo porque se lo dejan de tarea en la iglesia, realmente no han expuesto su corazón al mensaje y al poder de la palabra viva de Dios. Entonces, si la palabra no está produciendo un efecto en el corazón, obviamente esa palabra no va a ser vivificada, no va a cobrar vida dentro de ti y no vas a tener el poder para poder poner en práctica las cosas que te pueden realmente ayudar no a hacer lo que se te antoje, sino a hacer lo que te conviene, y que nada te domine. Nada te domine. ¡Wow! Ya se me acaba el tiempo, pero estamos en un buen momento, ¿verdad? Podríamos decir en un momento de calor. Porque ninguno se me duerma de golpe de calor, estará bien. Bueno, nosotros tenemos, para los que toman notas, dos naturalezas. Y a la vez tenemos dos leyes en la Biblia, de las que les voy a hablar muy rápidamente. De las dos naturalezas ya les hablé, solo las voy a recordar rápidamente. Cuando el hombre fue creado perfecto, pero resulta que el hombre pecó. El primer hombre, Adán y Eva. Y de ahí en adelante todos somos pecados, somos herederos de esa primera generación. Todos somos pecados. Y no hay que hacer muchos experimentos para demostrar nuestra debilidad ante el pecado. La Biblia es muy clara en desnudar esta verdad y decir que no hay justo ni a uno de eso en el mundo pasado. No hay ni uno que pueda decir: yo no tengo ningún pecado, yo nunca cometí un pecado, ninguno. Solo Jesús fue perfecto. Así que todos nosotros tenemos esa naturaleza que se llama la naturaleza del pecado, o la naturaleza caída, que es esa naturaleza que está conectada con otra palabra de la Biblia que se llama la carne. Y la carne tiene que ver con esas debilidades que han nacido con nosotros algunas y otras han ido penetrando en nuestra vida a lo largo de la vida, que son las que nos dominan, a ti y a mí, a cualquier persona que está allá afuera en la calle. Puede parecer muy buena gente, pero todos tenemos debilidades. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, porque aquí es muy importante la atención, porque esta es la palabra poderosa que te va a cambiar. Entonces, ante esa vieja naturaleza, tenemos un gran problema. Esa naturaleza nos domina a todos, porque esa naturaleza nosotros no la podemos doblegar con nuestra carne. Por eso no creemos en los seminarios de autocontrol, ni positivismo, ni todos esos rollos que salen por ahí, ni ¿cómo se llama? Ni metafísica, ni elevación concentracional, ni el nombre que se les antoje con él. Nosotros no creemos en nada de eso, y es muy simple. ¿Por qué? Porque eso trata de atacar la conducta de la persona, pero no puede atacar la raíz del problema. La raíz del problema es una naturaleza que mora aquí entre nosotros, que es horrible. Y yo quería ser buena persona, pero aunque era medio bueno, a los ojos de las personas dentro de mí yo sabía que yo era horrible, porque yo sabía todo lo que yo hacía, yo sabía todo lo que yo pensaba. Igual que tú sabes todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, todo lo que los demás no ven. Dices, ay Señor, si los demás vieran cómo soy yo por dentro, si los demás vieran estos pensamientos que se me han cruzado, si los demás supieran lo que yo hice la otra vez, no me darían el saludo. Pues eso nos pasa a todos. Entonces, como eso nos pasa a todos, tenemos una vieja naturaleza. Cristo vino a salvarnos, pero al morir y al darnos la oportunidad de reconciliarnos con Dios, nos dio una nueva naturaleza. ¿Cuántos pueden decir gracias Señor? Gracias Señor, hoy tengo una nueva naturaleza. Tengo una vieja que siempre me arrastra, esas tendencias de la carne que siempre me quieren arrastrar, pero ahora Cristo me ha dado una nueva. Y esta es la buena noticia: puedes estrenarla, porque puede que seas cristiano ya hace 20 años y no la hayas estrenado. Tienes la nueva naturaleza, pero tienes que aprender a usar el poder de la nueva naturaleza para doblegar cualquier cosa de la vieja naturaleza. La vieja naturaleza siempre va a estar. Te lee en Romanos capítulo 7 y habla Pablo de la batalla entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Pero así como hay dos naturalezas, hay una nueva naturaleza que es la naturaleza de Dios, que ahora me impulsa a amar a Dios, que ahora me impulsa a hacer el bien, que ahora me impulsa a serle fiel a mi esposa, que ahora me impulsa a sacrificarme, que ahora me impulsa a vivir de otra manera, a vivir como si yo fuera a desear lo mismo que desea Cristo. Eso es lo que hace la naturaleza divina. La naturaleza, la nueva naturaleza, hace que yo desee las cosas divinas. La pregunta que tienes que hacer en este punto antes de continuar es: ¿tú deseas las cosas de la nueva naturaleza? Porque si no, es muy probable que tu nueva naturaleza esté casi en batería roja, así como cuando el móvil está a punto de morirse. Es decir, la tienes si eres cristiano, pero no la has alimentado, no la has cultivado, no le has dado rienda suelta a la nueva naturaleza. Todavía seguramente la vieja naturaleza sí, esa mente, esas emociones, eso, la televisión, las telenovelas, lo que nos enseñan las redes sociales, que nos van bombardeado por todos lados. Eso sí, le hemos alimentado. Vamos. Pero la nueva naturaleza no. Entonces, necesitamos caminar en una nueva ley, que es la ley del Espíritu. Por eso les dije que hay dos naturalezas, pero también hay dos. ¿Dos qué? Dos leyes. La ley de la carne y la ley del Espíritu. Porque así como la vieja naturaleza está anclada con la ley de la carne, es decir, si alguien tiene la vieja naturaleza, por más de que quiera ser bueno, hará el pecado. La ley de la vieja naturaleza es la ley de la carne. La carne producirá pecado. Pero cuando alguien tiene la nueva naturaleza y alimenta la nueva naturaleza cada día, la cultiva, hace que crezca, usted es un cristiano que se vuelve robusto, en él empieza a vivir una nueva ley que es más poderosa que la ley de la carne. Dígalo conmigo, es más poderosa que la ley de la carne. Está ahí la ley de la carne. Es fuerte, ¿cierto? Yo lucho contra ella todos los días. ¿Tú no? Sí, espero que luches, espero que no te estés dejando llevar gratuitamente. No. Ahí viene la carne, voy contigo. No, no quiero. Eso es horrible, que ya es el resultado que produce eso. Yo puedo irme ahí el fin de semana y bailar y beber y hacer. Yo ya sé qué produce eso. Yo ya probé eso y yo no quiero eso, porque yo ahora tengo lo nuevo de Cristo y yo quiero marchar en esta dirección. Cuesta, porque aquello me quiere tirar. Pero si yo alimento esto, cada vez estoy más lejos de eso. Entonces, esta ley es mucho más poderosa, la ley del Espíritu, es más poderosa que la ley de la carne. Me quedan 10 minutos, así que me vas a dar 10 minutos, ¿vale? Decidió que iba a predicar media hora. Me quedan 10 minutos. Ojo, el domingo pasado prediqué 1 hora y 10 minutos, mi esposa. 1 hora y 10 minutos, se voy a predicar 30 minutos. Pero tú me vas a dar tu mejor atención en estos 10 minutos, me lo prometes con todo el calor. Entonces, hay gente que le gusta el mover del Espíritu. Escucha esta frase. Hay gente que le gusta el mover del Espíritu, pero hay poca gente que le gusta el control del Espíritu. Hay gente que le gusta donde hay profecía, donde hay milagros, donde hay cosas, se sanan los enfermos. Gloria a Dios, todo es el mover de Dios. Yo quiero también el mover de Dios. Pero cuando la gente solamente quiere ver el mover de Dios, quiere decir, yo quiero ver el poder de Dios alrededor de mí, pero no quiero que se meta conmigo el poder de Dios. Yo quiero solamente que el poder de Dios me bendiga, pero por dentro sigo siendo gobernado por la ley de la carne. Y entonces la carne es débil y la carne va a ir hacia el pecado. ¿Qué produce esto? Cristianos en iglesias débiles, cristianos en iglesias carnales, que a veces es vive mejor una persona que no es cristiana que uno que es cristiano en la iglesia. Pero el problema no lo tiene la iglesia, el problema no lo tiene el reino, el problema lo tiene ese cristiano que decide vivir por las leyes de la carne y no por las leyes del Espíritu. Y hoy vamos a hablar de las leyes del Espíritu. ¿Vale? Romanos 8, versículos de 9 al 10. Rápidamente va a salir el pasaje en la pantalla. Así, míralo. ¡Wow! Perfecto. Ya no tienen que buscarlo. Dice: ahora pues, ninguna condenación. ¿Sí está Reina Valera? Sí, gracias. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. ¿Cómo son los que están en Cristo? No andan en la carne, no andan en la carne. ¿Tú estás en Cristo? ¿Cómo sabemos que tú estás en Cristo? Porque no andas en la carne. Perdóname, tú me dices que andas en Cristo, pero ¿estás en la carne? Pues tú tienes un problema con este versículo. No conmigo, con este versículo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es poderosísimo. Hace años meditamos en esto aquí en la iglesia y hablamos de las leyes de la física. Cómo las leyes de la física existen y son reales, pero así como hay leyes, hay otras leyes que cuando han llegado los inventores han descubierto que aunque hay una ley física, han descubierto una nueva ley física que puede contrarrestar a la primera ley física. Una de ellas es la ley de la gravedad, que es nuestro ejemplo clásico. Y es, la ley de la gravedad hace que siempre estemos pegados aquí a la tierra. Sin embargo, el hombre decidió que quería aprender a volar. Y se empeñó, y se empeñó, y se empeñó, hasta que el hombre consiguió volar. ¿Qué consiguió realmente el hombre? Descubrir una nueva ley, la ley de la propulsión, que es superior, la ley de la aerodinámica, que es diferente, que contrarresta a la ley de la gravedad que me ancla a la tierra. ¿La ley de la gravedad es real o no lo es? Es real, como la carga, es real. Pero yo puedo subirme hoy en un avión de no sé cuántas toneladas, lleno de gente, lleno de equipaje, y vuela. Y para los que somos muy cerrados y así poco, todavía no nos cabe semejante maravilla. ¿Cómo es posible que la propulsión de esos motores, que la aerodinámica de esas hélices, de esas turbinas, puedan hacer que esa cosa tan pesada vuele y llegue hasta el otro lado del planeta? ¿Cómo es posible que podamos viajar al espacio si hay leyes como esta que, aunque yo quiera volar, estoy pegado hasta el suelo? Pues en el Espíritu es exactamente igual. En el Espíritu es exactamente igual. ¿Por qué tú puedes tener dominio propio? No porque tú decidas hoy, al salir a esta reunión, a partir de ahora voy a tener dominio propio y voy a orar todos los días y no voy a comer chocolate y voy a hacer no sé qué cosa y voy a dejar este pecado y me decido y voy a hacerlo en nombre de Jesús. Y entonces dices eso como palabras sueltas que de pronto en una semana te trae frustración porque no venciste nada, porque a la semana volviste a caer en lo mismo. El gran problema no son palabras, es quien tiene el control. ¿Quién tiene el control? ¿Y quién tiene que tener el control para que funcionen las leyes del Espíritu? Pues el Espíritu, no César. ¿Quién tiene que tener la llave de esta vida? ¿César o el Espíritu? Pero cuando está hablando la carne, ¿a quién le puedo preguntar quién tiene el control en ese momento? ¿Quién? César, ¿cierto? César tiene el control. Yo tengo aquí la llave y digo, yo puedo. ¿Y a dónde empiezo a caminar? Yo puedo hundirme. Solo que yo puedo. Pero cuando yo le digo al Espíritu, tú puedes. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No me digas que no se puede. Dime, no he querido tomar las decisiones que debo tomar. No me digas que no se puede. No me digas que todo lo que podemos esperar del cristianismo, que le costó la vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, es asistir el domingo aquí y quedarnos adormecidos por este calor. No me digas que este es todo el cristianismo. No me digas que un simple verano y una canción de verano apagó tu espiritualidad. No me digas que una conversación, una emoción que atravesó por tu corazón ya acabó todo lo que se sembró un semestre en tu vida. No me digas eso, porque eso da mucho dolor pensar que Jesús ha pagado semejante precio para que no entiendas que hoy tienes un poder tan impresionante como el de los que has sobrevolado los aviones. Y que tú no tienes que ser un ciudadano de a pie común y corriente, tú puedes volar en alturas muy grandes. Dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿cuál ley? Los mandamientos que nosotros conocemos. Era imposible que la ley nos volviera buenos. No podía la ley. Las prohibiciones no te pueden volver bueno. O sea, que aquí te prohibamos y te digamos, eso es malo, no lo hagas, eso te lo vamos a decir, ¿no? No creas que no te lo vamos a decir. Pero tienes que entender que aunque lo digamos, eso no cambiará las circunstancias. Solo la ley del Espíritu puede cambiar las circunstancias. Y ese verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Puedes decirlo en voz alta? Débil. ¿Por qué las prohibiciones no nos pueden cambiar? Porque somos débiles en la carne. Porque tenemos naturaleza de pecado. Por eso no nos pueden cambiar. Entonces, éramos débiles en la carne y Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Eso te lo voy a resumir en una palabra muy simple. Dios cogió el pecado tuyo y el mío y lo puso sobre Jesús. Toda la condenación de la carne que merecíamos nosotros la puso sobre Jesús, para que Jesús cargara todo ese pecado de la carne y nosotros ya no tuviéramos que ser más esclavos de él. Jesús no vino solo para perdonarnos. Jesús vino para libertarnos y que fuéramos verdaderamente libres. Insistimos en ese famoso versículo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Pero qué significa estar libre? No volver a la prisión, ¿cierto? Porque alguien que está libre pero cada 8 días vuelve a la cárcel. Yo soy libre de la adicción del tabaco, pero a los 8 días estoy otra vez fumando. Volví a la prisión, ¿cierto? Yo fui allá y toqué. ¿Me dejan volver a entrar? Es que, no sé, pero a mí me gusta estar allá adentro. Eres libre. Pero es como si quisiéramos volver a la prisión. Cada vez que le decimos sí al pecado, es como si quisiéramos volver a la prisión. Entonces, Sigamos, dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuántas personas aquí son del Espíritu? Si tú eres una persona del Espíritu, una cosa que me va a pasar si yo camino contigo un rato, una hora, dos horas, va a ser muy difícil que no hablemos algo de Dios. O que en cualquier tema de conversación que empecemos a hablar, no nos estemos hablando de Dios. Estamos hablando del Barça Madrid. Y sale la pugna del Barça Madrid. Y nuestro cristianismo tiene que salir ahí en esa conversación de, ay, no puedes ser tan carnal que tú desees que cuando juegue el Madrid pierda. Tú eres un hijo de Dios, tú no puedes arrastrar eso. Tú no puedes ser lo contrario, ¿verdad? No, no andas en la carne, tú andas en el Espíritu. Cualquier tema del que hablamos, debe manifestar que ya no pensamos en las cosas como en la carne. En la carne encontramos justificaciones para el pecado. En la ley del Espíritu, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Lo está leyendo conmigo ahí en el versículo 5? ¿Está saliendo la pantalla, cierto? Pero los que son del Espíritu, aunque falta la palabra piensan, pero se entiende la frase anterior, piensan en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensas todo el día? ¿En qué ocupas tu mente? ¿Dónde? ¿Qué papel juega en ese, en todos los pensamientos del día? Los que piensan en religión piensan que es pensar en Dios a toda hora, de una forma religiosa, muy raro. Yo no los entiendo, porque Dios es que no son cristianos, ¿no? Porque piensan como cuando yo era católico, que tenía ideas, estaba tan perdido porque no conocía a Dios. En cambio, ahora cuando sé qué significa pensar en Dios, significa que yo estoy conversando con Dios en mis pensamientos todo el tiempo. Que cuando yo estoy procesando pensamientos, todo el tiempo está el Espíritu Santo ahí diciéndome si esos pensamientos son buenos o son malos. Escucho la voz del Espíritu Santo en mi cabeza diciendo todo el tiempo este pensamiento. No, no pienses así, eso no es correcto. Porque tú tienes que pensar es así. ¿A usted le pasa eso? Escucha al Espíritu Santo como un pensamiento que está junto con tus pensamientos ahí. Cuando tú estás pensando, Él te está diciendo, no pienses eso. Y está el Espíritu Santo trabajando contigo porque eres cristiano, sientes y conoces al Espíritu Santo y piensas en las cosas del Espíritu. Cuando quieres ir a lo de la carne, el Espíritu Santo te dice, no. No lo hagas así. Cuando vas a servir de mala gana al Señor, el Señor te dice, no, eso no sirve. Dame lo mejor de tu corazón, aunque te cueste ese sacrificio. Y así lo haces con amor. Qué lindo es, porque quebrantaste la carne con la ley del Espíritu. Obedeciste al Espíritu, desde la carne. La carne te dijo, tú tienes derecho. ¿Por qué los otros holgazanes no vienen a limpiar la iglesia de Cristo, verdad? Esa gente, ni gracias dada que este templo esté limpio. A veces me toca a mí solo, no solo yo, ni cualquiera, la logística, la alabanza, me toca a mí solo. Pobrecito yo. Y el Señor dice, no, privilegiado tú. Bendecido tú, porque tú estás ahí, tú has entendido algo, la corona es tuya. El otro pobre cree que está mejor allá frente al televisor y tú sabes que está mejor aquí con la escoba en la mano. Estoy en el lugar correcto, estoy haciendo lo correcto. Me queda un minuto. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, y designios significa deseos de la voluntad, los designios de la carne son escúchame, cuando tú le dices sí a la carne, estás de pelea con Dios. Dominio propio, ¿quién tiene la llave? ¿A quién le dices sí? ¿Le dices sí a Dios? Tienes dominio para tomar la decisión correcta. El Espíritu te va a respaldar. Muy simple la reacción de hoy. Tú decías que no, que te quedas con la llave. Estás andando en la carne y estás enemistando a Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne no puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podemos agradar a Dios en la carne. Es solo en el Espíritu. Pero mira lo que le dice a estos cristianos: más vosotros no vivís según la carne, queridos hermanos, sino según el Espíritu. Eso quiere decir, no solamente que hoy debes vivir en el Espíritu, sino, él dice, un día cuando creíste en Cristo, lo que te dio vida no fue la carne, fue el Espíritu de vida. El Espíritu Santo vivificó tu espíritu que estaba muerto para que tuvieras la vida de Dios. Y ahora que tienes esa vida de Dios, no la vas a cuidar, no la vas a honrar, no la vas a respetar. Vas a caminar en la carne, vas a menospreciar lo que recibiste. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice aquí que el Espíritu de Dios opera de esta manera si está en ti. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Saben qué es? Otras palabras, si tú no tienes al Espíritu Santo dentro de ti, no eres cristiano. No importa que hables de religión, no importa que vengas a esta iglesia, no importa que fueras pastor, si el Espíritu no mora en ti, yo me preocupo cuando no escucho al Espíritu Santo. Y segundo, no me preocupo cuando lo escucho y no lo obedezco también. ¿No crees que hay que preocuparse cuando uno lo escucha y no lo obedece? Si no lo escuchas, preocúpate. Si lo escuchas y no lo obedeces, tan grave. Porque estás en enemistad con Dios. Dominio propio. Quiero leer un último versículo todos juntos, Gálatas 2:20. Es un versículo que algunos les he enseñado para que memoricen, porque Gálatas 2:20 es un versículo poderosísimo en esto que estamos hablando. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué está crucificado? La carne. Cada mañana cuando me levanto, cuando te levantas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Este día ya no vivo yo. Ya no vivo para mí, para mi carne. Eso no me va a hacer feliz. Puedes meterte eso en la cabeza. Vivir en la carne no te va a hacer feliz. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendo versículo. Hay muchas cosas más que se puede meditar sobre el dominio propio, pero la perspectiva con la que el Espíritu nos quiere dejar para terminar este mensaje es: hay que vivir la ley del Espíritu si uno quiere realmente tener dominio propio, si no quiere vivir más en la carne. ¿Quieres realmente experimentar lo sobrenatural de Dios? ¿Quieres que realmente sentir y vivir la experiencia de Dios real cada día, durante todo el día, y que no sea religión? Necesitas al Espíritu Santo. Necesitas su ley, su poder, que es superior a cualquier cosa que tú enfrentes durante el día. Si tú no estás dejando al Espíritu gobernar, lo que va a salir es la carne. La carne te hace que vengas a la iglesia, pero de aquella manera, ¿no? Estás en la predica y uno dice: y Dios le está hablando a esa persona y no se da cuenta. Cuando alguien está en el Espíritu, escucha la voz del Espíritu, escucha una predicación del Espíritu de Dios y está: wow, qué cosa impresionante, me acaba mi vida, me acaba mi corazón, me llevo eso esta semana, esta palabra mía. La voy a poner en acción, me comprometo. En donde estoy descuidado, voy a hacer un análisis. Alguien que está en el Espíritu, es eso. Cuéntame bien. Gracias por grabarme 3 minutos más. Confiamos pronto terminando de saber todo lo de los aires acondicionados. Que ha habido muchas batallas espirituales, ¿no? Y les pido mucha ayuda para que lo podamos terminar de sacar adelante, pues es nuestra herencia, nuestra bendición como iglesia, poder tener esos aires funcionando para bendición para la vida de Dios. Que estén orando mucho por eso. El miércoles los espero aquí para buscar a Dios fuertemente. No vamos a estar desentendidos de lo que espiritualmente ocurre en la guerra. Vamos a volcarnos a buscar a Dios. Te invito a cerrar tus ojos un momento en esta oración, simplemente para que no te disperses, no te distraigas. No hay nada sobrenatural, cerrar tus ojos, simplemente uno se distrae con lo que está alrededor. Y toma un punto personal. Solamente te centras en lo que Dios te ha dicho esta mañana. Y si Dios te ha hablado esta mañana, o te ha recordado algo que tú ya sabías, o te ha marcado con algo, una revelación sobrenatural que necesitabas escuchar hoy, has entendido algo poderosísimo. Tu cristianismo no debe ser un cristianismo seco, sino un cristianismo poderoso, vivo, vibrante, que te debe llenar de gozo. Pero para eso no debes vivir en la carne, sino en el Espíritu. Debes permitir al Espíritu Santo gobernar en ti. Porque si muchas veces has caído doblegado por el pecado, ha sido porque la ley de la carne ha sido la que está imperando, gobernando. No es el Espíritu. Esto no es razonamiento. Esto no es razonamiento. Tú puedes ser la persona más lista. Las cosas del Espíritu no tienen nada que ver con inteligencia. Tienen que ver con, es algo en el Espíritu. Tienen que ver con rendirse. Y doy gracias, Señor, en esta hora, por los que tenemos el privilegio en esta hora y la oportunidad de rendirnos. Yo, uno de ellos, Señor, me rindo en esta mañana, junto con todos los que en esta mañana quieran rendirse y pueden hacerlo, expresárselo a Dios con toda libertad, como quieran hacerlo, en su corazón, con palabra, levantando sus manos, como sea, pero rendiéndote a Dios, porque tal vez necesitas oxigenar tu fe en esta mañana y retomar ese poder del Espíritu. Y el rogar, Señor, que en este verano la fe de esta iglesia sea una fe vibrante, sea una fe viva, sea una fe compartida y mostrar en acciones, que no sean solamente lindos cultos los domingos, sino que sea algo espectacular que vivimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Que el Espíritu Santo se sienta cómodo en nuestros corazones, en nuestro espíritu al morar. Que el Espíritu Santo se sienta bienvenido dentro de nuestros hogares. Que el Espíritu Santo se sienta bienvenido dentro de cada uno de los grupos de edad de esta iglesia, dentro de los niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos. Que en todo lugar, Espíritu Santo, tú puedas reinar. Que el diablo no pueda vencer esta batalla, sino que nosotros podamos levantarnos con la ley del Espíritu para vencer toda obra de la carne. Gracias, Señor Jesús, porque con la ley del Espíritu se libera todo el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Yo declaro estas palabras sobre tu iglesia, Señor: bondad, paciencia, mansedumbre, dominio propio. Todo esto solo lo puede dar tu Espíritu, Señor. Todo lo que produce tu Espíritu en nosotros, a Él nos rendimos. A Él nos rendimos, a ti nos rendimos, Espíritu Santo. Esta mañana nos rendimos a ti. Soltamos las amarras y las anclas del autocontrol, del autogobierno, para rendirnos a ti. Que tú tengas el control, que tú tengas el gobierno, que tú nos lleves la senda por donde quieres andar. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por la palabra que tenías para nosotros y por todo lo que nos has dado. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.